Generamos la motivación, el espíritu de escuchar estas enseñanzas o esta información, podemos llamarle, en cuerpo, palabra y mente, con mucha atención. Porque la suerte pasa por delante de la puerta de nuestra vida una vez. No suele pasar dos veces. Y cuando pasa, hay que hacer. Todo refugio en Buda, Dharma y Sangha está dispuesto por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales. Y puedo tener esta ayuda para el beneficio de todos los días. Todo refugio en Buda, Dharma y Sangha está dispuesto por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales. Y puedo tener esta ayuda para el beneficio de todos los días. Todo refugio en Buda, Dharma y Sangha está dispuesto por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puedo obtener el estado de amor para el beneficio de todos los seres. Es por esto que vivimos. Es por esto que hemos encontrado esta oportunidad. Porque en vidas pasadas o en tiempos pasados hemos cultivado esta inclinación. Por eso tenemos esa curiosidad, esa sensibilidad, como para aproximarnos a una reunión como esta. Como introducción a lo que toca siempre, todos los días, a esta hora, el proceso de la muerte, como introducción, de todos modos, haremos la plegaria que no la hicimos en la página 44, que resume la anterior, es como una repetición, otra versión, la plegaria de los seis bandos, en la página 44, dice así: cuando se eleve para mí el barro del nacimiento, si he abandonado la pereza por la que en esta vida no hay tiempo, tengamos esto en cuenta, cuando se eleve para mí el barro del nacimiento de esta vida, que ahora experimentamos ese tiempo entre el nacimiento y la muerte, si he abandonado la pereza por la que en esta vida no hay tiempo. Un signo de la esclavitud de los tiempos en los que vivimos es que nos quedamos sin tiempo, no tenemos tiempo. Estamos tan dirigidos entre ese juego de acción, reacción, los estímulos visuales, etcétera, etcétera, todas las historias, que no tenemos tiempo para lo único importante de la vida. Es fantástico. Es como una red de actividad. En otros, ahora no toca hablar de eso, pero recuerdo que en los retiros de Chile, y eso hablo de la pereza occidental. La pereza occidental es igual a hiperactividad. Mientras estoy en la hiperactividad no tengo que pensar, no, los problemas quedan ahí, estoy de hacer eso, lo otro. Precisamente en la puerta de la entrada a la sabiduría uno entra deteniéndose, sentándose. Reflexionando, estudiando, meditando. Pero para eso no hay tiempo. No nos podemos detener en la puerta de salida del sufrimiento. Estamos muy ocupados. Eso es la pereza occidental. No enfrentarse, o el miedo, lo que sea, subconsciente, inconsciente, con la realidad. Cuando se eleve para mí el barro del nacimiento, si he abandonado la pereza por la que en esta vida no hay tiempo, habiéndome aplicado en el camino de la no distracción por la escucha, la reflexión y la meditación, Las apariencias del espíritu que surjan en el camino se convertirán en la evidencia de los tres cuerpos. Mi cuerpo físico, mi cuerpo, digamos, onírico, y mi cuerpo no formal, la mente pura. Otra de las razones por qué hay tanta literatura del miedo respecto a la muerte, eso lo veréis con claridad, es porque en esta existencia miserable los más ricos lo único que tienen es un yo, es esta vida. Y la muerte es el final de esta vida, de esta circunstancia relativamente superior. Solamente tienen un cuerpo en realidad, tienen un cuerpo físico, no creen en la continuidad de la mente, ni entienden lo que es la mente, ni la relación de la mente con el cuerpo, nada, no saben nada. Y entonces, pues claro, si la vida la cifro en este cuerpo, ¿no? Y en esta circunstancia me aferraré con dientes, mataré a quien me amenace, porque es que es lo único que existe. Pero si además de este cuerpo tengo un cuerpo divino, un cuerpo sutil que es indestructible, ya cambia la relación. Ahí hay un balance. Y no digamos ya cuando realizo o experimento la clara luz, el Dharmakaya de Buda, la clara luz del Espíritu Santo, el Dharmakaya de Buda, que es el cuerpo no formal, y veo como ahí se forman las olas, aparecen y desaparecen las formas, sean las sutiles o las físicas, son de la misma naturaleza. Las sutiles, sus pensamientos, etcétera, son como las olas. Las físicas, las burdas, son como el hielo. Las olas y el hielo son de la misma naturaleza. Por eso el hielo se deshace. ¿Eh? Y las figuritas de hielo, cuando llega la primavera real de la vida, entra en la vida de la liberación, cuando tienes un cuerpo humano, no es el momento de permanecer en el camino de la distracción, por favor. Y eso ha de tener, hemos de adquirir tal certidumbre en esto, tal claridad, que sea auténtica nuestra compasión universal. La naturaleza de Buda, o la inspiración de Buda, o la luz de Buda, ilumina igual a la vaca que a la hierba que come la vaca. Ilumina igual a los asesinos que a las víctimas. Ilumina igual a los ricos que a los pobres. Igual como la extrema pobreza es causa de, verdaderamente, de compasión, porque es una circunstancia kármica terrible, sobre todo si es realmente extrema, extrema. Ya no digamos lo que pasa, vivimos en medio del infierno. También la riqueza extrema, y no digamos ya el afán por la riqueza, que es lo terrible, no la riqueza en sí, sino ese afán, es digno de auténtica compasión. No es una compasión en general, eso de los deportes, y no sé, los coches y el fútbol y tal, que yo pues, me puedo pelear con el fútbol o que sea, con otro, así amistosamente, pero son totalmente dignos de compasión. Seres, bueno, es que no tienen tiempo tampoco, ¿no? Pero otros que no son conocidos, que tienen tiempo y no pueden. La compasión ha de ser también para con los poderosos y los ricos, son unos auténticos estúpidos. están perdiendo la vida completamente, aparte de complicársela a los demás. La compasión ha de ser como la seguridad universal de la que gozamos en este país, igual para todos. Bueno, debiera de ser así, ricos y pobres. Pues así es la compasión de Buda, no hace diferencia ninguna. El asunto es que cuando tenemos este precioso cuerpo humano, si no aprovechamos esta oportunidad, renaceremos miles de vidas en estados de existencia inferiores posiblemente. Y el que es consciente de eso, cuando ve a las otras personas, las ve desde esa perspectiva. Y entonces lo mismo la extrema pobreza, que no te permite reflexionar, no te, si es realmente la desnutrición, todas esas cosas, ¿no? Y la riqueza que te conduce a esa hiperactividad mental y estúpida del yo. Yo sí, es que se está fortaleciendo el yo. Igual que lo fortalece el sufrimiento, que lo hace muy físico y tal, lo fortalece pues la riqueza. Por eso aquel asunto de que el camello no pasa por la aguja, por el arco de la aguja, porque el rico lleva muchos fardos y muchas cosas y el camello no pasa. Y estos que llevan tantos fardos no pasan por la puerta de la liberación en el momento de la muerte o después de la muerte. Por eso, la compasión, el que los mira, sabe su futuro. Yo sé lo que has hecho en las vidas pasadas por lo que eres ahora, y sé lo que serás en las vidas próximas por lo que haces ahora. Y si estás acumulando riqueza, o dinero simplemente, que es más bestia, que se puede hacer, renacerás como una hormiga, en un granero, ya no tendrás oro. Entonces el que vive presente en la realidad de las cosas y contempla esto, porque lo contempla, lo ve, su compasión no es dual. La compasión es para todos estos que pierden esta preciosa oportunidad. Porque pasa una vez en la vida, pero esta vida en la que pasa una vez esta oportunidad es entre miles de vidas en las que no pasa esta oportunidad. Y bien, pues cuando tienes un cuerpo humano, decimos, no es el momento de permanecer en el camino de la distracción. Ah, cuando se eleve para mí el bardo del sueño, si he rechazado la ignorancia que me hace dormir tirado como un cadáver, no distraído, consciente por medio del control del sueño, transformando la ilusión, penetraré en el estado de la realidad purificada por la clara luz. Deja pues de dormir como un animal y unifica el sueño y la vigilia en la práctica. En el momento de morir, lo más importante es el último pensamiento. Es lo más importante. Eso es, además, en todas las tradiciones ya se indica, pero es una experiencia. Lo más importante es el último pensamiento. Lo más importante. En el momento de ir a dormir, lo más importante es el último pensamiento. Si este pensamiento es un pensamiento que configura, expresa nuestra mente despierta, nuestra mente iluminada, nos hemos de dormir con esa mente. Para eso se utilizan, ¿para qué se utilizan las divinidades y esas cosas o los recursos? Para poder tomar contacto, digamos, con nuestro ser onírico, con nuestro ser sutil, etc. Con esa morgana que está entre cielo y la tierra, en todas partes. pues por medio del control del sueño, transformando la ilusión, penetraré en el estado de la realidad purificada por la clara luz que se experimenta cada vez que nos dormimos, como se experimenta en el momento de morir. Exactamente igual. Deja pues de dormir como un animal y unifica el sueño y la vigilia en la práctica. Ah, cuando se eleve para mí el bardo de la meditación, si he abandonado la acumulación de perturbaciones y confusiones, establecido en paz, establecido en el estado libre de referencia, sin fijación ni pérdida, obtendré la estabilidad en las dos fases de generación, la generación del cuerpo, de la divinidad y su disolución en el lecho del Dharmakaya, de la clara luz, en el lecho de la madre, de la gran madre. Ah, cuando se eleve para mí el bardo de la meditación, si he abandonado la acumulación de perturbaciones y confusiones, establecido en el estado libre de referencia, sin fijación ni pérdida, obtendré la estabilidad en las dos fases de generación y disolución. Deja actuar entonces la meditación unificada y te liberarás del poder de las emociones ilusorias. A, página 45, primer párrafo. A, cuando se eleve para mí el bardo del momento de la muerte, si he abandonado toda fijación de deseo y apego, permaneciendo imperturbable en el estado de lucidez de las instrucciones orales, eyectaré mi conciencia en la esfera del espacio no nacido, en el que, libre de este cuerpo, compuesto de carne y sangre, lo reconoceré como una ilusión pasajera. En el momento que sale el cuerpo, yo he visto incluso alguna película o algo, o vídeo, no sé, que representaba bien, muy bien hecho, y se ve como tibetano, es una cosa antigua, y se ve como la mente, está muy bien hecho, no, como la mente deja el cuerpo, y se ve como un poco una imagen, ¿no?, roja, que es la conciencia despierta, debía ser la conciencia de un practicante, la Dakini, y cómo mira el cuerpo. Después hay muchas prácticas en el Vajrayana que consisten en eso, en salir del cuerpo y transformarse el aspecto mental en la Dakini, es decir, en la conciencia, y desde esa conciencia despierta, digamos, libre de cuerpo físico pesado, contempla el cadáver, por ejemplo, ¿no?, o el cuerpo, y lo ofrece. Hay muchas prácticas, muchos ejercicios mentales para poder conectar estas energías de sabiduría, para poder conectar esta visión. Es un camino, la enseñanza de Buda, muy rico, muy rico. Es inconmensurable. Pues, cuando se eleve para mí el bardo del momento de la muerte, si he abandonado toda fijación de deseo y apego, permaneciendo imperturbable en el estado de lucidez de las instrucciones orales, eyectaré mi conciencia en la esfera del espacio no nacido, en el que, libre de este cuerpo compuesto de carne y sangre, lo reconoceré como una ilusión pasajera. Eso es algo que nos va a acontecer a todos y acontece a todos los que mueren. Pasa que después las interpretaciones y las situaciones son distintas según la percepción mental, ¿no?, la orientación mental. Ya lo veremos, ¿eh? Se puede sufrir o se puede entrar en éxtasis de felicidad. Depende de nuestro contenido mental. Ah, cuando se eleve para mí el bardo del Dharmata, la verdad última, la próxima sesión, si me he desprendido de toda pulsión de miedo y de odio, reconociendo lo que se eleva como apariencia de la conciencia, entonces sabré que esta es la forma en la que se manifiesta el bardo. Enfrentado a este momento crucial, no temas a los apacibles ni a los irritados, pues son tu propia expresión. Cuando se eleve para mí el bardo del devenir, en la sesión de después de la comida, o a las 5, cuando se eleve para mí el bardo del devenir, de las existencias, si he concentrado mi espíritu en una aspiración auténtica, me esforzaré en producir la actividad benéfica y cerrando la puerta de la matriz me acordaré de evitarla. Sé firme, es el momento en el que es necesario pensamiento puro. Abandona los celos y medita al Lama en unión. Antes hemos hablado de Chenrezig Yalden, por ejemplo. Son energías de amor y compasión. Daros cuenta que la ayuda ahí en el último extremo consiste en que no renazcamos, en que no volvamos a tener un padre y una madre en este mundo. Este reino, el reino humano, es un reino de las existencias de sufrimiento. Lo que pasa que está entre los reinos inferiores y los reinos superiores, por decirlo así, mentales, y entonces pues es como una de cal y otra de arena. Tenemos la capacidad de reflexión, lo que se llama los estados de los dioses, dejémonos pues de cosas metafísicas y eso, pero es la delicia, el vivir en la delicia. Hay dioses humanos, ¿no? Esos que heredan 30.000 millones de euros, por ejemplo, pues sí, y que no sé, que van en papel de celofana, o sea, es otro estado, es una distracción total, total. Es muy difícil salirse de eso, es una distracción muy grande. Es un hándicap en el camino del despertar, en principio. Pero aún no es más de los que luchan por tener éxito y todas esas cosas. El ser humano normal, digamos, experimenta sufrimiento, realmente los otros también, pero están obsesionados con su historia. Pero nosotros, al experimentar sufrimiento y felicidad, tenemos esa capacidad de reflexionar. Esta capacidad de reflexionar nos da la puerta de salida del samsara, del ciclo de las existencias. Por eso se trata de no volver a renacer, a no ser que lo hagas voluntariamente como un acto de amor supremo y entregues tu cuerpo desde el momento que es concebido, te metas y vas a experimentar los sufrimientos normales de la vida, por lo menos nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Este es el acto supremo, la entrega de los bodhisattvas. Pues bien, si no te has preocupado más que de las cosas de esta vida, ahí está el asunto, de esta vida ahora inútil, el espíritu despreocupado de la muerte, has permanecido despreocupado, como es, sabéis que es lo absolutamente normal, ¿o no? Al llegar a este momento, con las manos vacías, caerás en una extrema confusión. Saber lo que es necesario, tal es el divino y santo Dharma. ¿Por qué no seguir este divino Dharma a partir de ahora mismo? ¿Por qué no seguir este divino camino a partir de ahora mismo? Por boca de grandes realizados han sido dichas estas palabras. No establecer nuestro espíritu, no establecer nuestra mente en las instrucciones, ¿no es eso engañarse a sí mismo? un discípulo cualificado es aquel que sabe morir. Y el que sabe morir, los asuntos de esta vida los deja completamente de lado. Completamente de lado en el momento de morir. Pues también en el momento de nacer espiritual, cuando se encuentra a Buda, se encuentra al Lama, se encuentran las enseñanzas, se encuentra un centro, un lugar en el que se dan estas enseñanzas y se protegen estas, etc., precisamente para esto. En ese momento hay que dejarlo todo de lado. Las opiniones personales que hayamos adquirido con las filosofías mundanas, basadas todas ellas en la ilusión del yo, son un obstáculo. Hay que desnudarse. Para nacer hay que desnudarse. Lo mismo que para morir. Y si no, pues es un problema. Esos que mueren queriéndose llevar el mundo, volver al mundo, etc. Y finalmente, bueno, lo consideraremos parte del capítulo este. La plegaria para el rescate, que es orientativa de lo que va a venir. La plegaria para el rescate de los estrechos pasadizos del estado intermedio, en la página 46. Esta plegaria para el rescate, dice, esta plegaria número 5, la plegaria de la toma de refugio número 2, pero también se puede poner la 1, que es corto, y los versos raíz, la 3 o la 4, ahora hemos leído la 4, se recitan juntas como una sola plegaria, o sea, todas las plegarias. Pasa que la 3 o la 4 se puede, porque son versiones de lo mismo, ¿no? Puedes coger una u otra. Se recitan juntas como una sola plegaria. La plegaria para el rescate resume los elementos de la existencia personificados como deidades. Las 5 familias de Buda con sus 5 consortes, las 5 sabidurías, las deidades pacíficas y las deidades furiosas. Se las invoca en busca de rescate, concentrándose en la transmutación de los 5 venenos de la ignorancia, codicia, odio, orgullo y envidia. Los versos siguen la secuencia de las experiencias de la realidad intermedia, o sea, de los bardos, y se recita el texto por y para el ser intermedio, el ser que está en los bardos. Una persona que se prepara para la transición haría bien en memorizarlos. Eso antiguamente todo se memorizaba y todo lo sabían de memoria. Ahora hemos perdido este ordenador automático. Lo hemos perdido. Con los lamas, estos lamas butaneses, se lo saben prácticamente todo de memoria. Entonces la cultura, bueno, o sea, la comunicación era a través de la palabra y la memoria, no se necesitaban máquinas ni se necesitaba nada de todo eso. Ahora nosotros no tenemos memoria, generalmente, no hay gente que sí que tiene, ¿no? Pero muy poca. Yo de eso no tengo ninguna. Y pues necesitamos estos soportes, los textos, o sea, la palabra escrita, los ordenadores, todas esas cosas. Y cada vez que tenemos más teléfonos móviles, yo antes sabía mi teléfono y sabía el teléfono de mis padres y el de 3 amigos, sabía el teléfono. Ahora no sé ningún teléfono. Si yo me pierdo sin teléfono en la calle, ¿qué me puede pasar? Será una aventura, ¿eh? Porque no sabía dónde ir, a dónde recurrir. Entonces, pues, funcionaba así, era mucho más automático, más adelantado que ahora, ¿eh? Eso, progresos relativos, progresos, hombre, a medida que nos falta una pierna y nos ponen una ortopédica, es un progreso. Antes te la ponían de palo, ahora te la ponen flexible. Eso es un progreso, ¿no? Y a medida que somos más estúpidos, sacamos más máquinas que nos dan soporte, es un progreso y tiene sus cualidades, no cabe duda. Son otros tiempos, en realidad, comparar. Es una tontería, pero es otra cultura completamente distinta. Hemos de tener presente también las representaciones, etc. Es otra cultura, es otro mundo, en el aspecto de la cultura. Ahora el mundo que entra con los ordenadores y todo eso es otra cosa, ¿no? Además no nos podemos casi ni imaginar las consecuencias de esto dentro de 100 años, o de 50 años. Ahora, los bodhisattvas que quieran renacer se morirán, y como se distraigan un poco, así descansen un poco 25 años o 30 años de los nuestros, cuando busquen el lugar de renacer otra vez, ¿para qué? No lo encontrarán. Ha cambiado todo. Bueno, pues eso. Si no memorizarlos, leerlos con frecuencia. Cuando os enteráis que alguien está muy, muy enfermo, que está a punto de morir, en vuestra casa, para vosotros no lo asustéis, porque pues lo hacéis. Y la mente sigue teniendo un papel. Pues homenaje, página 46, a la asamblea de maestros, divinidades y protectores. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por la más completa ignorancia, que los maestros de la transmisión oral nos conduzcan por el sendero de la infalible luz del aprendizaje, la reflexión y la meditación. Por favor, guiadnos o guiad a NN por el sendero de los bardos con vuestro gran amor. Eso lo podemos rezar por nuestros hijos, papás, etcétera, que van por ese sendero. Están en ese bardo. Lo voy a volver a leer para que veáis que tiene sentido para nuestros seres más queridos y comunes. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por la más completa ignorancia, la ignorancia de lo que somos realmente, y tomamos las apariencias en lugar de lo que contiene, de todas las formas, cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por la más completa ignorancia, que los maestros de la transmisión oral nos conduzcan por el sendero de la infalible luz del aprendizaje, la reflexión y la meditación. Por favor, guiad a NN por el sendero de los bardos con vuestro gran amor. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas desorientados por la intensa ilusión de las apariencias, que el señor Vairochana nos conduzca por el centro de la clara luz de la perfecta sabiduría primordial. Que su consorte divina, Datisvari, nos defienda en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos de los estados intermedios y guiadlos hacia la perfecta budidad. Las divinidades que se mencionan son las divinidades que surgen o por las que se entra en contacto por medio de la meditación. Estas divinidades manifiestan las cualidades del espíritu del despertar. Son, en cierto modo, nuestra corona, nuestro aspecto más elevado. Y estas son, se dicen, las cinco familias de Buda, las cinco familias de la meditación. En el centro, Vairochana, así de color azul, muy brevemente, después ya saldrá, es el símbolo, o personifica, o encarna, o representa la sabiduría. ¿Vale? La sabiduría trascendental, o la sabiduría primordial en su caso. En el este, digamos, en la puerta de enfrente, se encuentra Akshobhya, de color... No, perdón. Decime el nombre que yo me traduzco. Es Akshobhya. Akshobhya, que puede ser de color azul o blanco, depende de la tradición, pero que es transparente y representa la sabiduría del espejo. Cuando nosotros, a través de la meditación, borramos el espejo de nuestra mente, de nuestras conceptualizaciones, visiones personales, etc., y dejamos que surja lo que surja, pero sin identificarnos con eso, ni con una historia, etc., sino simplemente viéndolo. Eso es la sabiduría del espejo. La sabiduría del espejo ni añade ni quita. es ya el primer paso del despertar, en el camino del despertar. Entonces a esto le sigue el siguiente Buda de la meditación, que es Ratnasambhava, que quiere decir la joya, es amarillo, de color del oro. ¿Y cuál es la joya? La joya es la sabiduría, es la realización de la sabiduría de la no dualidad que caracteriza a todos los Budas. La no dualidad es la visión de que todas las apariencias, estas, son olas, que son agua. Todos vosotros sois agua, y yo soy agua. Pero cada olita tiene su rizo, su pendiente, su pantalón tejano, o sus pantaloncitos cortos, o yo qué sé, o su sombrerito, ¿no? Pero son olitas, ¿no? Eso no tiene ningún significado, en realidad. Es una producción. Somos la misma agua. Esa visión de la no dualidad, por eso los Budas benefician a todos los seres sin distinción. No hay cosas distintas. Por eso asumen el despertar de todos los seres sufrientes. Por eso son sensibles. Porque somos la misma agua. Todos somos Buda. Pasa que conviene eso, apaciguar esas olas, y entonces cuando el mar o lo que sea a un lado queda como un plato transparente, todas nuestras emociones y tonterías caen al lodo, ¿no? Y las aguas que ya no están movidas se hacen transparentes, y entonces vemos la realidad de todas las cosas. Esto es la sabiduría del espejo, ver la realidad de todas las cosas, en realidad. Y cuando ves la realidad de todas las cosas, realizas la budeidad, la no dualidad. Por eso un Buda no es inferior ni superior a nada ni a nadie. Ni hay ningún ser, no hay ningún complejo de superioridad o de inferioridad. Cuando se tiene la experiencia. Y de ahí surge entonces el Buda Amitabha, que esta noche haréis ya la práctica, con calma de tempa. Surge el Buda Amitabha, que corresponde a la sabiduría del discernimiento, de esa visión, de esa claridad, de la no dualidad. Surge el discernimiento de lo que es positivo, de lo que es negativo. Es desde esa visión que surge la compasión por gente que diría, ¿cómo le tienes compasión a la chichi chochi más millonaria del mundo, o al Tito más rico del mundo y más poderoso y que hace más dinero? Una compasión infinita. Eso es el discernimiento. No quedarse con las apariencias. Eso surge de la visión de la no dualidad. Sobre entonces, si me duele la mano izquierda, la derecha, porque la va a ayudar a la mano izquierda. Pues así, igual como si me hago un corte en la mano izquierda con la mano derecha, ya procuro curármelo o detener la sangre o lo que sea, de la misma manera en el corte del sufrimiento, en los universos de las existencias del sufrimiento, los Budas ponen la mano y acuden de un modo natural, porque no lo hacen desde una perspectiva superior. No lo hacen desde una perspectiva superior. Que se crean ellos una perspectiva superior. Lo hacen con una espontánea naturalidad. Por eso existen estas enseñanzas milenarias. Cuando vaguemos en el ciclo de las vidas, bueno, y después pues viene del Buda de discernimiento, viene el Buda Amoghasiddhi, que es de color verde, que ya corresponde a la actividad de Buda, a la actividad espontánea. Ahí se pone la mano, ¿vale? Se le llama la actividad de Buda, se dice siempre actividad espontánea de Buda. No es que el Buda tenga una agenda. No tiene ninguna agenda. Pues cuando vaguemos página 47, o al final la 46, para repetir, ¿no? Que no lo hemos dicho. Página 46, cuando vaguemos por el ciclo de las vidas desorientadas por la intensa ilusión de las apariencias, que el señor Vairochana, la sabiduría transcendental que está en el centro, nos conduzca por el sendero de la clara luz de la perfecta sabiduría primordial, que su consorte divina Dattisvari nos defienda en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos estrechos pasadizos de los estados intermedios y guiadle hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por el odio intenso, que el señor Vagrasattva, la sabiduría del espejo, nos conduzca por el sendero de la clara luz de la sabiduría del espejo. Que su consorte Budalokana nos defienda en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiadle hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por el orgullo, que el señor Randasambhava nos conduzca por el sendero de la clara luz de la sabiduría de la igualdad. Que su consorte Buda Mamaki nos defienda en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiadle hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas confundidos por las más variadas pasiones, que el señor Amitabha nos conduzca por el sendero de la clara luz de la sabiduría del discernimiento. Que su consorte la divina Pandaravasini nos defienda en el camino, os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiadle hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por la profunda envidia, que el señor Amoghasiddhi nos conduzca por el sendero de la alegre energía que ilumina la sabiduría de la actividad espontánea, la que todo lo cumple. Que su divina consorte Samayatara nos defienda en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiadle hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas conducidos por los cinco venenos, que los victoriosos Budas de las cinco familias que hemos mencionado nos guíen por el sendero de la clara luz iluminando por las cinco sabidurías al unísono, a la vez. Que las cinco consortes divinas y todos los Budas femeninos nos defiendan en el camino. Rescatad a NN de las luces impuras de los seis reinos. Os ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiadle hasta las cinco divinas tierras puras. Cuando vaguemos, página 48, cuando vaguemos por el ciclo de las vidas sometidos por los instintos, que los poderosos villadaras depositarios del conocimiento cierto nos conduzcan por el sendero de la clara luz de la sabiduría coemergente. Todo es interdependiente. La sabiduría coemergente nos muestra que no hay número uno en nada. Sí, no hay, puede haber pecado, pero no pecador. O virtud, pero no virtuosito. Que sus divinas consortes nos empujen por atrás. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guíale hacia la perfecta budeidad. Cuando vaguemos por el ciclo de las vidas engañados por intensas alucinaciones, que la asamblea de las divinidades apacibles y airadas nos conduzcan por el sendero de la clara luz que vence a las aterradoras visiones del odio y el miedo. Que la asamblea de las divinidades, dakinis y protectores, nos defiendan en el camino. Os lo ruego, rescatad a NN de los peligrosos y estrechos pasadizos del estado intermedio y guiarle hacia la perfecta budeidad. Claro, para que esto sea eficiente, conviene que nosotros nos familiaricemos con los símbolos que aquí se designan. que los elementos del espacio no se alcen con obstáculo y podamos contemplar el reino del Buda azul, el Buda central. Que los elementos del agua no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el reino del Buda adamantino, Akshobhya, la sabiduría del espejo. Que los elementos de la tierra no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el río del Buda de oro, de la sabiduría de la igualdad. Es lo que hace a uno de oro, lo hace a uno realmente Buda. Que los elementos ígneos no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el reinado de Buda rojo, la sabiduría del discernimiento. Que los elementos del aire no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el reino del Buda de esmeralda, el Buda verde. Todo crece de cara al cielo, todas las plantas, todo. Todo lo que crece, crece de cara al cielo. Esa energía espontánea, a eso corresponde la actividad espontánea del Buda. Que los sonidos, luces y rayos no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el reino del Buda de arcoíris. Que los sonidos, luces y rayos no se alcen como obstáculo y podamos contemplar el glorioso reino de las divinidades apacibles y airadas. Que podamos reconocer todos los sonidos como ecos de nuestro propio sonido. Que podamos reconocer todas las luces como reflejos de nuestra propia luz. Que podamos reconocer todos los rayos como nuestra propia irradiación. Que podamos reconocer la realidad intermedia como proyección nuestra. Que podamos realizar el reino de los tres cuerpos de Buda. Que NN pueda realizar el desertar de la clara luz, el despertar de la clara luz, aquí pone desertar. Pueda realizar el despertar de la clara luz del Dharmakaya de Buda. Bueno, estas cosas, que podamos reconocer todas las luces como reflejos de nuestra propia luz, que podamos reconocer todos los rayos como nuestra propia irradiación, que podamos reconocer la realidad intermedia como proyección, que podamos realizar el reino de los tres cuerpos de Buda, todo esto, de esto trata este retiro. De la muerte. Vamos a recibir una primera introducción y vamos a recibir la herramienta, el instrumento que utilizar. Si nosotros nos familiarizamos con esta práctica de la muerte, haciendo muy frecuentemente la práctica de impermanencia y muerte que veremos, etc., para ponernos en la realidad de la vida, porque nuestro hábito es tan fuerte, nuestro hábito de la distracción, como eso que siempre explico, entendí la primera vez, de que si doblamos un periódico, lo doblamos, lo ponemos debajo de la cama, etc., después cuando lo desdobla tiene unas rayas, ¿no? Esos son nuestros hábitos a pensar en otras cosas. ¿Eh? Y entonces aunque lo planches, en cuanto hay una dificultad, ya otra vez vuelve a salir si hay humedad, las rayas esas. Hemos de hacer este esfuerzo, por eso hay que practicar. Es un asunto mental, ¿eh? Es una aventura mental, no es una creencia. Hemos de lograr salir de este huevo de la ignorancia. Pues eso es lo que nos proponemos en este retiro, por medio de la meditación y reflexión sobre la muerte y después de la muerte. Muchas gracias. Tenéis 15 minutos de descanso. Son 60.